Bueno, son las 11 de la mañana, son las 10 en Canarias, en esta... mira, ha fallecido Fernando Suárez, el último ministro de los gobiernos de Franco. Estuvo con nosotros hace no demasiados días. Estaba espléndido, además. Acababa de escribir un interesante libro y ha fallecido. Bueno, un abrazo a toda su familia. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara la situación. Pero ahora son las 11 de la mañana y teóricamente a esta hora tiene que comparecer, no sé si en directo o en un mensaje. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Que superó con éxito una pandemia. Que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico. Y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. Bueno, palabras de Pedro Sánchez en la línea, pues, que esperábamos algunos. Está feo aquello del ya lo decía yo. Pero hace un momento apostábamos todos. Pues Antonio Naranjo y un servidor por esta posibilidad. Nos ha soltado una farfolla populista que ni Evita Perón, y una farfolla de manipulador, demostrando que durante 4 días ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir, que era exactamente lo que ha dicho. Que se queda y que más unidos que nunca y que dimitir lógicamente, ¿por qué tenía que dimitir un presidente del gobierno? ¿Por qué alguien aceptase estudiar o abriese unas diligencias por estudiar unas denuncias que se habían realizado? Por cierto, que no son ninguna de las cosas que dice ataques personales ni nada parecido, son informaciones contrastadas. ¿Por qué tenía que dimitir si no hubiera algo más? Bueno, veremos esto hasta dónde llega, pero ahora sí que me gustaría volver a hacer que hiciéramos de nuevo... Uh-huh. La misma ronda que hemos hecho antes. De momento me voy a la calle Ferraz. Consejero, por allí, pues mucha felicidad, me imagino, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues te puedes imaginar mucha felicidad y alivio, porque aquí muchos no se querían parar a pensar qué podría ser del Partido Socialista sin Pedro Sánchez. Existiría esa incertidumbre. Además, Carlos, aquí en la puerta de la sede hay un número, el 145 años de historia. Muchos se atrevían a asegurar que evidentemente el Partido Socialista ha sufrido muchos contratiempos a lo largo de su historia y que evidentemente una salida de Pedro Sánchez sería un problema al que seguramente se podrían volver a levantar en el futuro. Ahora mismo sigue la expectación en esta calle Ferraz. Apenas un grupo de 5 militantes que está escuchando en directo la comparecencia del presidente del gobierno lo han celebrado. Además, ahora mismo también estoy viendo algunos trabajadores que están saliendo de la sede, quizás a tomar ese café que han intentado hacer esperar hasta que terminara el anuncio del presidente del gobierno. Insistimos, Carlos, ahora mismo sigue la expectación en esta calle Ferraz, pero te puedes imaginar que mucha tranquilidad y mucha menos tensión que la que se ha vivido en los últimos días. Ajá. Le recuerdo a ustedes que Pedro Sánchez ha dicho que decide seguir con más fuerza, si cabe. Con más fuerza de la que tenía el miércoles cuando escribió aquella carta de la que ha querido dar alguna sensación o alguna explicación a todos los que ahora mismo le estuvieran escuchando. En la calle Génova, Maribel Sánchez, ¿hay algún movimiento? Bueno, movimiento todavía no, porque Feijóo y el comité de dirección del partido han escuchado en directo a Pedro Sánchez desde la séptima planta de este edificio. Pedro Sánchez ha dicho que no se mueve de Moncloa y ellos están valorando de qué forma van a reaccionar ante esta decisión. Pero en privado nos recuerdan que siempre dijeron que era una maniobra de supervivencia de Pedro Sánchez y que han acertado. Solo querían un impulso interno desde el PSOE y lo han tenido y ahora se abre un escenario de incertidumbre. ¿Qué significa este apoyo que ha tenido Pedro Sánchez por parte de su partido? ¿En qué se va a traducir? ¿Cómo va a afectar a la oposición? ¿Cómo va a afectar a los medios de comunicación, a los jueces, a la actuación de todos, a esas informaciones sobre la esposa de Pedro Sánchez y su posible malversación? Bueno, pues ahí están todavía analizando si el tráfico de influencias seguirá adelante, esa acusación no, y nos la darán a conocer en unos minutos. Esto es, bueno, pues estaremos ahí pendientes. Ahora, de momento, hablo con el director de The Objective, que es Álvaro Nieto, que yo no sé si es de los que apostaba porque se iba o porque se quedaba. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues yo apostaba por lo que ha acabado pasando, sí. Que se quedaba como presidente del gobierno, porque me sonaba muy extraña la carta del otro día y me sonaba estrategia política pura y dura, porque sabemos que Sánchez es un gran estratega. Es decir, todo esto, hacer que todo el mundo entre en el juego, incluso hacer el paripé, ir a ver al rey, hacer creer lo contrario, para ahora reforzarse en me quedo y adelante con más fuerzas si cabe. Claro, él estaba en un momento complicado, muy muy acorralado. Las informaciones que íbamos conociendo durante las últimas semanas sobre su mujer, pues, son bastante comprometedoras. Y él lo que ha vuelto a hacer es una maniobra para reforzarse, para salir más fuerte de un momento de cierta debilidad, ¿no? Y yo creo que lo ha logrado, porque ahora mismo ha demostrado que tiene a toda la izquierda, digamos, más radical a su lado, a una buena parte de los periodistas que incluso están pidiendo que se cierren medios de comunicación, y bueno, pues yo creo que ahora él se va a sentir con las manos libres para dar el golpe definitivo. Es decir, yo creo que lo que está buscando claramente es una excusa para, a partir de ahora, terminar de controlar las dos partes del sistema que le quedan, que son unos cuantos jueces, que los tiene que controlar yo creo, básicamente intentando tomar el Consejo General del Poder Judicial, que no ha podido controlar todavía, y que eso le permitiría luego controlar los nombramientos en los diferentes tribunales, entre otros el Supremo. Y luego va a intentar hacer alguna maniobra para intentar acallar a los 4 o 5 medios de comunicación que todavía quedan independientes y que son precisamente, o somos, me incluyo porque me temo que estoy entre la lista de los afectados, supongo que intentará hacer algo para intentar acallarnos, que somos los responsables de todas las informaciones, no solo sobre su mujer, sino sobre otros asuntos muy inconvenientes para él, como se ha demostrado en los últimos meses. Puedo hablar del caso Koldo, puedo hablar de los casos de la pandemia, de todos los contratos sanitarios y de todas las cuestiones que estamos informando todos los días. A él se ve que eso no le gusta y ahora mismo lo que se sospecha es que va a hacer 2 reformas, una por el lado judicial para intentar tomar el Consejo General sin necesidad de pactarlo con el Partido Popular, y 2, intentar hacer alguna reforma que permita empezar a cerrar webs y páginas de Internet con la excusa de que están difundiendo bulos. Pero claro, el problema es que el gobierno, que tanto dice que está afectado por los bulos, es el primero que otras veces se suma a los bulos, ¿no? Porque hay que recordar esta última maniobra torticera, ¿no?, en el propio Congreso de los Diputados, cuando el propio presidente y la propia vicepresidenta acusaban a Feijóo de un tema de su mujer que luego se demostró falso, ¿no? Uh-huh. Esas acusaciones que han hecho contra Ayuso, contra el hermano, contra el novio, en fin. Yo creo que aquí no está el gobierno como para ir de víctima, porque es buena parte de responsable de lo que está sucediendo. Gracias, Álvaro. ¿Te atreves a dar mañana el titular? Bueno, mañana, esta tarde, el titular de The Objective. Bueno, ahora mismo estamos poniendo Sánchez se queda y vamos a ver en qué condiciones, pero ahora de lo que se trata sobre todo es de ver cuáles son sus planes inmediatos. Yo creo que de momento lo que ha logrado es reforzarse y reforzar el partido de cara a las elecciones catalanas y luego las europeas, que le pintaban mal, sobre todo las europeas. Y como digo, ahora lo que él trata, y por eso ha usado tantas expresiones de regeneración democrática, de limpieza y de todo esto, es lo que va a intentar es dar el golpe definitivo con reformas muy duras, y que van a poner en serios aprietos el sistema democrático español. Yo creo que ahora, Carlos, lo que toca en los medios es que recordemos a todo el mundo que los medios de comunicación estamos sometidos a diario al control de los tribunales de justicia, donde se nos chequea continuamente. Si alguien está afectado por una información, puede querellarse contra nosotros, y los jueces son los que deciden al final si llevan razón o no. Pero esto de intentar que el gobierno amordace a la prensa me parece que es una maniobra bastante peligrosa. Gracias, Álvaro. Hasta dentro de poco. Vamos a hablar. Ricardo Rodríguez, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Redacción, Congreso, calle? Calle, delante del Palacio de la Moncloa, donde nos consta que Pedro Sánchez sigue reunido ahora con su equipo más cercano y con gran parte de sus estrechos colaboradores, después de que haya decidido seguir, porque Pedro Sánchez se queda y ha reclamado una movilización a los suyos. O sea, ha sido todo un giro de los acontecimientos para muchos, y anuncia su deseo de poner fin a este fango, son palabras textuales, y él se compromete a liderazgo. Lo que comentan en su entorno es que él ha sacudido ya conciencias, ha dado un grito de alarma muy justificado, y a ver qué nos espera próximamente, qué decisiones toma el propio presidente del gobierno, porque ya lo ha dejado claro que su intención es seguir con más fuerza, si cabe, esto es textual también por su parte, al frente de la presidencia del gobierno. Ya adelantan próximos al presidente que algunos deberán prepararse, en principio y de entrada, el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Bueno, vamos a ver el director de ABC, que es Julián Quirós. Hola, Julián, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Ya ha venido señalando estos días que estábamos ante la escenificación llena de cálculo político. Y esto me imagino que te lo confirma, ¿no? Sí, un trampantojo, ¿no? Eso que nos enseñaban en la asignatura de arte en el bachillerato, ¿no? un trampantojo absoluto. Lo que pasa es que incluso viniendo de Sánchez me parece de un desahogo extremo, ¿no? Hacer desaparecer la carta famosa, hacer creer a tu partido, a los socios de tu partido, el fin de semana tanto PNV, bueno, se ha desvelado esta mañana, como Junts daban por hecho que se iba, a todo tu partido que estás en un momento terminal desde el punto de vista anímico personal, reaparecer y decir que sigues, que todo lo que dijo es verdad que sigues, y además no lo justificas, o lo justificas en una campaña masiva de movilización y solidaridad que no ha ocurrido. Hay ahora mismo mucha más gente entrando en la web de ABC, y estoy seguro que de otros muchos periódicos, que gente que se reunió el sábado en Ferraz. No justifica qué es lo que ha percibido este fin de semana para cambiar radicalmente de opinión. Y ni siquiera plantea una moción de una cuestión de confianza o elecciones, supongo que será parte de la siguiente etapa sucesivo, pero tenemos que preocuparnos porque en esa carta advertía de dos cosas de una manera muy firme y os la he recordado, ¿no? El tema de la libertad de expresión, si estamos yendo demasiado lejos, y el tema de la independencia judicial o los jueces que toman decisiones de manera autónoma que no gustan al gobierno. Uh-huh. Me temo que vienen tiempos complicados para la prensa y para el sistema judicial. Gracias, Julián. Un abrazo a todos. En Barcelona, Carlos Losada. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Oye, ¿hay por ahí alguna novedad? Creo que ha fallecido la madre de Puigdemont, ¿no? Sí, falleció la madre de Carles Puigdemont ayer por la tarde. No sabremos si el prófugo pues vendrá hacia España para asistir a los funerales de su madre. Queda la cosa así en incógnita. Lo cierto es que Puigdemont ha suspendido todos los actos de campaña que tenía previstos para hoy, que contemplaba un acto esta mañana a las 12 en Argelès, en el sur de Francia, y otro también, el mitin habitual de campaña por la tarde. Sobre de esta mañana, pues mira, yo creo que, Carlos, empieza la campaña catalana hoy mismo, ¿no? Estaban todos los políticos esperando la decisión de Pedro Sánchez. Al final se ha producido quizá la menos o la más esperada por la mayor parte de los más cercanos a Pedro Sánchez, que era la continuidad de Sánchez en la presidencia del gobierno. La dimisión hubiese sacudido, pues evidentemente, toda la campaña electoral y evidentemente pues las posibilidades de Salvador Illa o también las de sus socios parlamentarios. Veremos qué pasa en los próximos días, si este, digamos, órdago victimista de Sánchez favorece a Salvador Illa. La última encuesta del CEO, que es el CIS catalán, ya le daba pues dos escaños más a Salvador Illa, y también cómo afecta a sus socios de gobierno, tanto Esquerra como Junts per Catalunya. Los dos líderes, los dos cabezas de lista, tanto Pere Aragonès de Esquerra como Puigdemont de Junts, pues ya habían dicho públicamente que estaban a favor de que Pedro Sánchez continuara en la Moncloa, y es que ambas formaciones, tanto Esquerra como Junts, la marcha de Pedro los había dejado descolocados. Ellos han previsto, o tienen previsto una campaña, han diseñado la campaña pues a la caza de votos del sector independentista para ver cuál de los dos puede condicionar más este gobierno de Pedro Sánchez, que seguirá en la Moncloa. Pues esto es lo que hay. Tengo ahora mismo un tuit, si te parece, te lo leo, sí. De Salvador Illa, de ultimísima hora, acaba de publicarlo. Dice lo siguiente: esta es la mejor noticia para Cataluña, una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política y un compromiso para frenar a quienes intentan socavar nuestra democracia. Adelante, presidente, dice Salvador Illa. Gracias, Carlos. Venga, hasta luego. Jorge Bustos, lo que decíamos, este se estaba cachondeando hasta de sus socios, ¿eh? Hasta de su mujer. Efectivamente, ha sido todo una farsa. Una gigantesca maniobra de captura psicológica colectiva, ha utilizado a su propia mujer, ha usado el presunto dolor de su mujer para relanzar su poder. Desde una posición, además, que nos hace temblar cuando habla de punto y aparte, cuando habla de rechazo colectivo, de mostrar al mundo cómo se defiende la democracia. Solo me ha extrañado que no salga en chándal como Maduro. Es decir, el arreón que ahora cabe temer de alguien que se expresa en estos términos tan alejados pues de un Antonio Acosta, de un líder europeo, pues efectivamente coloca a los jueces y a los periodistas críticos en una situación de prevengan lógica, porque lo que acaba de hacer, no sé qué impacto tendrá en la campaña catalana, también por ahí que haya sido Illa el primero o de los primeros en reaccionar, da también alguna clave, que todo este montaje lo ha hecho para impulsar, para monopolizar unas elecciones de las que depende su poder. pero es increíble, incluso para los que llevamos 6 años buceando en la tortuosa psicología del personaje, es incluso increíble. Me equivoqué por concederle un mínimo de humanidad. Sinceramente, esta mañana en el café te dije que pensaba que había tocado fondo, que efectivamente había colapsado, que pues ha sido todo teatro. Teatro para blindarse, utilizando al rey, incorporando también, utilizando hasta el último momento, generando ese suspense para volver a romper la cintura a todo el mundo y lanzar ahora una ofensiva que yo no sé si le va a salir bien, porque es difícil regresar de lo que ha pasado estos 5 días, los titulares de la prensa internacional, las causas judiciales de los jueces y fiscales valientes seguirán adelante y, por supuesto, los periodistas no nos vamos a callar. Pero es increíble, sinceramente, el nivel de polarización al que va a conducir a la nación, como si necesitara que todos enloquecernos a todos para sentirse más acompañado, es algo que no tiene precedentes. Sinceramente no lo esperaba y ahora pues va a tocar pelear, claro. Bueno, pues hasta el último aliento. Gracias, Gorge. Ahora estamos ya en el minuto 26 de las 11, 10 en Canarias. Herrera en COPE. Estar informado. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 30 de abril tenemos la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,99 € el kilo. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Uh-huh, sí. 50 céntimos a la semana. Sí. 0,0640. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¡Pero qué ricos están estos tomates! Son nuevos, se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poliamoroso también? Lo amarás y te querrá, seguro. Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Por confiar en mí desde pequeña. Por dejar que me equivoque. Por apoyarme siempre aunque pienses diferente. Por querer a tu yerno como a un hijo. Por cuidar a tus nietos tanto como a mí. Por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña. Por tener la suerte de tenerte como madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, 11 y 29 de la mañana, 10 y 29 en Canarias. Ya tenemos, ya sabemos que ha decidido Pedro Sánchez, decide seguir con más fuerza si cabe, según él mismo ha dicho. Nos ha tenido en vilo durante un par de horas porque sabíamos que había ido a comunicarle esa decisión al rey y eso podía abrir distintos escenarios, ya se lo sabía usted, ¿no? El de la dimisión, el de una cuestión de confianza, el de, bueno, pues se lo comunico, me espero un mes para poder disolver las cámaras y hacer un adelanto electoral, pero resulta que no, resulta que simplemente, pues bueno, va a seguir en el puesto y ahora vamos a ver qué consecuencias o qué escenarios se abren a partir de esta noticia que quiero comentar a esta hora de la mañana con el director de la tarde, con Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, Alberto. Bueno, pues entiendo que como todos, con expectación y sorpresa al final, o a lo mejor para ti no lo ha sido. Bueno, ha sido, mi primera reacción ha sido una mezcla de bochorno y de preocupación, de Alberto. Uh-huh. Bochorno porque Sánchez ha instrumentalizado, como en otras ocasiones, las instituciones. Ha instrumentalizado la presidencia del gobierno, ha instrumentalizado su matrimonio, de esto se está hablando poco, pero ha utilizado a su mujer para intentar fortalecerse políticamente y ha instrumentalizado al rey. Y luego preocupación porque, Alberto, el discurso que ha hecho... Mira, se podía ir... la jugada ahora ya está clara, lo que ha querido hacer, pero el discurso que ha hecho para decir que se queda es muy preocupante porque es un discurso que pone en peligro las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Desde luego. Mira, ha dicho tres perlas. Ha dicho que la libertad de expresión ha ido demasiado lejos. O sea, ahora qué nos van a pedir desde Moncloa o qué nos van a exigir desde Moncloa. Que no critiquemos a Sánchez, que nos van a pedir que no pidamos explicación de lo que ha hecho su mujer, y nosotros seguiremos pidiendo y diciendo lo que nos parezca conveniente, porque en una democracia la libertad de expresión solo tiene como límite otros derechos fundamentales. Y a mí, un presidente del gobierno no me puede limitar la libertad de expresión. Bueno, y la diversidad editorial, que es claro, un patrimonio, o sea, esencial en libertad la de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa. O sea, a mí que no me vengan con chantajes emocionales para... No, y te digo más, Fernando, sí. Vamos a ver, hemos visto desde la tribuna de oradores, sí, a María Jesús Montero acusando falsamente a Alberto Núñez Feijóo de beneficiar a la empresa en la que trabajaba su mujer, apoyándose también en una información errónea. Hemos visto al propio Sánchez señalar, acusar al hermano de Isabel Díaz Ayuso después de que la Fiscalía Europea, tanto como la de Anticorrupción, archivase la causa que lo investigaba. Entonces, bueno, claro, sorprende muchísimo que simplemente dirija el objetivo hacia un bando. Sí, y no. Que cuando hable del de peligro de la democracia es que solo uno la está poniendo. Ya, pero es que no es... esta es la trampa, Alberto. No es un discurso contra un bando. Es un discurso contra la libertad de expresión. Y la libertad de expresión nos beneficia a todos. Estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de uno de los fundamentos del Estado de Derecho. Igual que cuando ha dicho que en España funciona una presunción de culpabilidad, lo cual supone otro ataque a otro derecho fundamental, que es el derecho a la justicia. En España no domina la presunción de culpabilidad, es radicalmente falso. Y luego que la democracia está en peligro. Vamos a ver, el clima de polarización política nos puede gustar más o menos. A mí no me gusta. Pero la democracia en España no está en peligro, de ninguna de las maneras. El discurso... es preocupantemente, insisto en la palabra preocupante, en el adjetivo preocupante, contrario a las libertades fundamentales. No, pues, y repito, a mí el presidente del gobierno no me puede decir qué puedo decir y qué no puedo decir. Y si considera el presidente del gobierno que lo que estoy diciendo no está bien, solo tiene una forma de defenderse, que es llevarme a los tribunales. Pero el presidente del gobierno no me puede echar un sermón. Bueno, puede hacer lo que le dé la gana, sí, pero sus sermones valen igual a cero en una democracia porque yo ejerzo mi libertad de prensa, mi libertad de expresión y porque además yo tengo un compromiso con la democracia ejerciendo mi libertad de expresión. A ver si ahora, ojito con esto, a ver si ahora vamos a empezar a limitar la libertad de expresión, que eso ya lo hemos vivido en España y, bueno, algunos lo recuerdan. No, pero también te digo, Fernando, que tú no puedes en una comparecencia advertir del peligro o de que la democracia de nuestro país está en peligro y que cuando se cuestiona esa democracia por el uso que o la instrumentalización que haces de los órganos que tienen que debatir o que tienen que ver si una amnistía y tal, es que Sánchez sacó pecho de esa clasificación que hace de Economist de las democracias europeas. Claro, claro, claro. Y él mismo dijo, no, como dice The Economist, España es una de las democracias más consolidadas de Europa o del mundo. Exacto, exacto, pero de eso hace unos meses, Alberto. Sí, bueno, hijo, pero es que ya te digo, que unos meses hace nada. Claro, pero entonces, por eso tú aquí estás poniendo, Alberto, el dedo en la llaga. O sea, estamos hablando de democracia. Esto va de democracia. Esto no va de Sánchez, o sea, esto va de Sánchez, pero esto va del cuestionamiento de que la actividad de la oposición, de la sociedad civil, de los periodistas, de los jueces, sea democrática. Eso es lo que ha dicho Sánchez en su comparecencia hoy en Moncloa y eso es lo que a mí me preocupa sustancialmente. Gracias, Fernando. Seguimos en contacto. Un abrazo. Déjeme recordarle la decisión del presidente de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no dimite, Pedro Sánchez no plantea una cuestión de confianza, Pedro Sánchez no se va a esperar para convocar elecciones, Pedro Sánchez sigue y con más fuerza que nunca, como él mismo ha dicho. Si le parece bien, si usted se acaba de enganchar ahora mismo, me gustaría que repasase junto a mi compañero Ricardo Rodríguez, que está en el Palacio de la Moncloa, bueno, ¿qué ha dicho en esa carta, los highlights y qué escenarios se abren en el momento? Ricardo, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. Bueno, pues lo que ya ha dejado muy claro el presidente del gobierno es que él va a seguir con más fuerza si cabe, eso lo ha reiterado en varias ocasiones, al frente de sus actuales responsabilidades. Pedro Sánchez se queda. Y solo hay una manera, según él, de revertir la situación que le lleva a reclamar una movilización como la que hemos vivido estos últimos días durante su reflexión. Eso quiere decir, evidentemente, se viene hablando de esa polarización que va a emprender el presidente del gobierno en este giro de los acontecimientos. Porque él insiste en la necesidad de poner freno a este fango, a lo que él llama el fango, y se compromete además en ese freno a liderarlo, a estar al frente de la presidencia del gobierno, y ya veremos con qué decisiones próximamente el presidente del gobierno nos sorprende, que ya esta mañana nos ha sorprendido bastante a propios y extraños, por supuesto. Lo que sí sabemos es que en la Moncloa son momentos ahora mismo de júbilo, porque el tiempo sigue siendo de Pedro Sánchez, es lo que piensan muchos dentro de ese complejo presidencial, bueno, que estamos viendo delante nuestros ojos. Ricardo, gracias, seguimos hablando. Gracias a ti. Abrazo. Déjeme que le permita a usted, si se ha perdido la comparecencia de Sánchez, que escuche algunos de los momentos, algunos de los highlights que nos dejaba esa comparecencia. Así decía Sánchez que no se iba. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Hablaba también el presidente de las reglas del juego y de los bulos que rigen la política. Si consentimos que los bulos deliberados o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. También ha hablado de lo que él considera una degradación democrática. Lo escuchamos. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Déjeme ver y entender, a raíz de este mensaje, si esto ha tenido algún tipo de influencia, si esto ha afectado a la economía, a los mercados económicos. Fernando Mañueco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La carta, desde luego, que no tuvo mucha influencia, o bueno, por lo menos los mercados no se vieron, no hubo mucho cambio, pero ¿cómo han reaccionado a la comparecencia? Pues no hay reacción alguna. Los mercados no se han visto afectados por esa decisión del presidente del gobierno de seguir en el cargo, como tampoco se vieron afectados por la incertidumbre de estos días que Pedro Sánchez ha tomado de reflexión. La bolsa baja en este momento, pero muy ligeramente, apenas un 0,4%. No es mucho, no es un recorte significativo. Recordemos que la bolsa la semana pasada había subido un 4%. Y tampoco se mueve el otro termómetro. El mercado de deuda pública incluso baja ligeramente la rentabilidad de los bonos a 10 años, los bonos españoles, que son los que sirven de referencia. La prima de riesgo de España, el diferencial con los bonos alemanes, se mantiene en 78 puntos básicos, es decir, no hay novedad. En los últimos días se ha movido alrededor de los 78-80. No va a cambiar nada en materia de política económica del gobierno, así que los mercados siguen pendientes de otras consideraciones como la marcha de la inflación y el crecimiento económico, o los resultados empresariales, o la posible evolución de los tipos de interés, por ejemplo. Así que pocas novedades en los mercados. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, hablaba Sánchez en su carta de las reglas del juego, de los bulos que rigen la política. Lo acaban de escuchar. Ha hablado de la presunción de inocencia, de que no cumplirla o que causa un daño irreparable, pero yo creo, Ángel Expósito, buenos días, que también buenos se días. Lo podría hacer mirar el PSOE, ¿no? Esto. Bueno, es que, vamos a ver, asistimos a un disparate absoluto, o sea, desde el pasado miércoles o jueves, cuando la famosa cartita, hasta la de hoy. Yo tengo la impresión de que esto ha sido una tomadura de pelo, un cálculo político de endiosamiento y de engreimiento elevado a la máxima potencia, como no habíamos visto nunca en la historia, claro, fiel episodio del personaje en cuestión. Luego, a partir de ahí, pensar, ¿no?, el Partido Socialista debería, el otro, tal. Esto es una cosa completamente loca de un tipo que ha perdido la cabeza por los chanchullos de su mujer. Ojo, que iremos conociendo más y que iremos contando también, por muy chulito que se ponga, él y toda la corte de pelotas que le rodean. Por lo tanto, sinceramente, estoy profundamente indignado, pero no tanto por la decisión, porque dijera lo que dijera ya la liado parda. No, estoy indignado por cómo nos ha tomado el pelo a todo el país, al periodismo especialmente, pero a todo el país y a toda la ciudadanía que paga impuestos como bestias y que votamos lo que nos da la gana y que no podemos estar al albur de lo que diga un señor desde su endiosamiento. A ver, es una legislatura o un gobierno que se sostiene con alfileres. Estamos en un momento también para esta legislatura muy sensible, porque venimos de unas elecciones gallegas, hemos pasado por unas elecciones vascas en las que los resultados las vascas, pues bueno, podrían haber sido peores, pero las gallegas, desde luego, buenos no fueron. Claro, nos presentamos ante uno de los retos más importantes para el gobierno, que es obtener una buena representación en Cataluña. ¿Tú crees que todo esto ha tenido que ver con algún tipo de estrategia que le haga reforzar filas? No, vamos, es mi opinión, Yo creo que no. Lo de Galicia estaba cantado. Lo del País Vasco también estaba cantado. Que iba a ganar el PNV con un apoyo de los socialistas vascos que están lejísimos tanto del PNV como de Bildu. Y en Cataluña, pues está cantado que aquello va a ser un del gobierno y que será el más votado Illa. Y bueno, que eso le servirá como balón de oxígeno para 48 horas. Porque luego Puigdemont y Esquerra seguirán a lo suyo. Por lo tanto, yo no veo aquí cálculos electorales. Solamente veo cálculos personales. Para él, autorreafirmarse en su caudillismo para que los cuatro requete megapelotas con María Jesús Montero al frente salgan, y mientras tanto seguiremos con el hermano tributando en Portugal, con Begoña conoceremos un chachullos, con la amnistía pa'lante, soltando presos para Otegi, sin presupuestos del Estado, con la fiscalía más controlada y a nosotros poniéndonos a parir por fachosfera. Por lo tanto, vamos a seguir igual, pero peor. ¿Y tú temes que, como decía una tertuliana cercana al Círculo de Podemos hace poco en Televisión Española, que pidió directamente intervenir la judicatura y cerrar medios desafines, una que trabaja en Canal Red, tú crees que Sánchez ahora puede verse animado o apoyado por los suyos para hacer movimientos que antes a lo mejor no se podría haber permitido electoralmente? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a mandar a la Guardia Civil o a un comando de Ferraz a la redacción de informativos para ver qué escribo yo en la linterna o qué escribe tu padre por la mañana? Yeah. ¿Qué va a hacer? ¿Va a intentar apagarnos el micrófono, corregirme como hacían los censores con Franco antes de salir un teletipo, corregirnos las noticias y el enfoque? ¿Cómo lo va a hacer? Pues es que de verdad, ¿sabes cuál es el problema? Creo que no lo estamos tomando demasiado en serio. Sí, estamos intentando analizar esto con lógica política, con lógica democrática, con lógica periodística, y esto no tiene lógica. La cabeza de este hombre no tiene lógica, solo tiene una, que es él, su sanchidad desde su inmensidad divina. Seguimos hablando, Ángel, gracias. Venga, hasta luego, chao. Bueno, hemos podido saber que Alberto Núñez Feijóo va a dar una comparecencia a partir de la 1:30. Maribel Sánchez está en las puertas de la sede del Partido Popular en la calle Génova, en Madrid. Hola, Maribel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Pues sí, aquí seguimos y de momento lo que tenemos son las primeras sensaciones, ¿no? que se manifiestan aquí en el PP, en privado, ¿no? Y que coinciden en calificar de maniobra de supervivencia, de golpe de efecto el anuncio de Sánchez. Lo han seguido en directo, evidentemente, el comité de dirección del partido con Feijóo a la cabeza, y anuncian ya, como dices, que el presidente va a comparecer a la una, en torno a la 1:30. ¿Y qué están analizando mientras tanto? Pues las consecuencias que tendrá esto, nada más y nada menos que entre los jueces, los medios de comunicación o los partidos de la oposición que se atrevan a seguir investigando o denunciando a la mujer del presidente del gobierno. Y es que no saben qué puede significar el mensaje de Sánchez de que va a, abro comillas, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia de España. Esto es lo que dicen los populares. ¿Esto qué significa? ¿A qué nos obliga? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, Feijóo ha repetido ya en numerosas ocasiones que un país requiere justicia, libertad de prensa, un gobierno que gobierne para todos, o que si no, no hay democracia, y por ahí va a ir la intervención de Feijóo, que anuncian, como dices, a la 1:30. Muchas gracias, Maribel. Seguimos en contacto. Déjeme comentar todo lo que está ocurriendo con una voz amiga del programa, con Ignacio Camacho. No me salía ahora mismo tu nombre, Ignacio. Buenos días. Hola, buenos días, Alberto y oyentes. ¿Tú pensabas que iba a dimitir? ¿Te ha sorprendido la noticia? Bueno, esta mañana ya soplaba muy fuerte el rumor de la dimisión, pero yo he mantenido en el periódico y, en fin, en la voz pública, la idea de que estaba más inclinado a que continuaba. Digamos que al final le daba un 60-40, ¿verdad? Más o menos un 55-45. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante, Alberto, es que todo este sainete ridículo ha terminado de la forma más ridícula posible. Es decir, el presidente se ha tomado una semana para reflexionar sobre si merecía la pena presidirnos. Y al final decide que sí. Porque al final, claro, es que toda la política, todo su concepto de la política gira en torno a él mismo. Y provoca una autocrisis y la resuelve con una autoconfirmación. Todo es autorreferencial. Y repito mucho el prefijo auto, porque es que en el fondo lo que estamos hablando es de un político con un alma de autócrata, que tiene un concepto del poder y de la política en torno a su persona. No hay otra cosa. Entonces, oiga, mire usted se ha tomado una semana para analizar el país, ha provocado un espectáculo bastante, bueno, muy prescindible y bastante ridículo del culto a la personalidad, y al final dice, bueno, todo como estamos, no, insinúa que va a haber una ofensiva que él llama de defensa de la democracia, y ya te puedes imaginar en qué puede consistir. Lo estabais hablando ahora con Ángel y con otros comentaristas, es decir, deja caer, y lo iremos viendo en los próximos días, una ofensiva que va a ser claramente contra los mecanismos de contrapeso democrático, que son los que han provocado esta extraña, digamos, reflexión, si es que tal reflexión ha existido. Es decir, contra los mecanismos de opinión pública, de libertad de expresión y de independencia judicial. Esto es lo que vamos a tener. Es decir, aquí se ha generado la idea de que en España existen intocables, y la familia del presidente y el presidente mismo se consideran a sí mismos intocables. Uh-huh. Lo veremos. Vamos a ver cómo se va a reforzar esa idea de intangibilidad, que en el fondo no es más que de inmunidad, por encima de la ley. Pero bueno, yo de todas maneras, Alberto, confío en que esos mecanismos van a seguir funcionando. Es decir, pues aquí hay sospechas de tráfico de influencias, sospechas de conductas irregulares y mecanismos todavía, instituciones todavía, para depurarlas en el caso de que corresponda. Yo, ahora, fíjate, que lo van a intentar paralizar, no te quepa duda. Yo, fíjate, Ignacio, esto es como una suerte de truco final, ¿no? Todos estábamos esperando, expectantes durante 5 días, ha elegido un método que, pues, no es un instrumento gubernativo, es decir, no hay ningún tipo de... No tiene encaje institucional. Es decir, que no es una moción de segunda, no es una cuestión de confianza, es decir, él ha cogido y había elegido un método, un formato para poner o dejar el país en vilo durante 5 días y reforzar o someter a una cuestión de confianza social a toda la ciudadanía y cercar fuerzas. Es como una especie del final de un reality, ¿no? Y yo leía este fin de semana varios columnistas, es decir, en prensa, el peligro o advertir del peligro que supone sentimentalizar la política y alejarla de la racionalización. No sé qué te parece a ti y esa fórmula de encontrar un escenario común desde el que disentir, porque la política está para disentir, pero de escenarios desde los que puedas trabajar, se va a poder abrir en algún momento. Sí, esa emoción, esa sentimentalización, esa emocionalización tiene un nombre muy sobado, pero es que es el que corresponde, se llama populismo. Y consiste en todos estos aspectos que estamos viendo a lo largo del mandato, ¿no? No solo de este, sino del anterior, de excitación de instintos y de generación de climas de opinión pública, de enfrentamiento, invención de enemigos, etcétera. Eso es el manual del populismo. Además, está teorizado por la Clau y otros, ¿no? Está muy teorizado. Y esto de hoy, pues estos días, pues también es otro episodio que va en la misma dirección. Hombre, tiene cierta gracia oír al presidente hablar de espacios compartidos y todo eso, cuando él mismo se ufana de haber levantado un muro entre españoles, un muro que además va a poner ahora más alto, el muro va a tener un montón más de ladrillos, ¿no? Bueno, las teclas emocionales, soy un hombre con la mujer. En el fondo quizá todo obedezca a que el miércoles pasado pues su esposa le calentó la cabeza porque tal vez recibió una citación judicial o temía recibirla y ha convertido un asunto personal en un asunto, en una crisis de Estado. Una cosa absolutamente anómala, pero es, a ver, desgraciadamente ya no nos sorprende la anomalía en el sanchismo. Ahora bien, cuidado, porque estas cosas a lo mejor no salen como él prevé que salgan, o ha previsto que salgan, si es que ha previsto algo. Cuidado, porque toda esta cosa deja huella. El partido se ha conmocionado. Nadie dentro del propio PSOE ha entendido la forma de gestionar este asunto. La justicia seguirá su camino. Y aquí se ha podido producir un punto de quiebra en el que podemos estar ante una especie de post-sanchismo con Sánchez. Pero, ¿y en qué posición, por ejemplo, decías tú, y en qué posición queda, por ejemplo, la negociación con el Partido Popular sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Olvídate de todo eso. Vamos, en el caso de que existiera alguna posibilidad, que yo creo que no existía, aquí ya solo se van a tomar decisiones unilaterales, ¿no? Es decir, de bloque. Yo creo que no sé si se va a atrever a lanzar la ley para hacer el Poder Judicial por mayoría, no me sorprendería, pero sí se va a... Estoy convencido de que van a acelerar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción judicial la lleven adelante los fiscales. Eso no es ningún disparate jurídico, existe en muchos países, pero claro, en el actual estado de la Fiscalía, sin un estatuto que refuerce su independencia de una institución que dice que el presidente se ha ufanado muchas veces de controlar, pues imagínate lo que eso significa como deterioro democrático. Amén de que harían falta por lo menos 1.500 fiscales más para poder hacerse cargo de toda la planta, de toda la planta de instrucción judicial. Y yo sospecho además que los medios de comunicación, como vamos a estar en la diana aquí estos días, la izquierda le ha reclamado al presidente una ley antilibelo. Ya sabe lo que significa eso. Ya sabe lo que significa eso. Ahí estamos en el punto de mira. Es decir, cuando el presidente habla de voy a trabajar por la limpieza y tal, está hablando de una revancha. De una revancha. Ignacio, gracias. Seguimos hablando. Y todo esto, termino, Alberto, sí. Es algo tan simple, tan común y tan vulgar como un político huyendo de una sospecha. Que eso es lo que es. Gracias, Ignacio. Seguimos hablando. Un abrazo. Buenos días. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Bueno, ahí lo tienen. Pedro Sánchez no dimite, Pedro Sánchez no espera y convoca elecciones, Pedro Sánchez no lleva a cabo una cuestión de confianza, Pedro Sánchez se queda y lo hará con más fuerza que nunca, como él mismo ha dicho. Déjeme un momento que seguimos analizando esta decisión y los escenarios que se abren a partir de ahora. Deme un momento. Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias. 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio. Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Manuel, ¿por dónde vas? Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno Aleluya. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.